días, son las 10 de la mañana en punto, aquí en la Ciudadana. Este es su programa Espacio Abierto. Yo soy Víctor Hugo Hernández y los saludo en nombre del equipo de producción y operación de Radio Ciudadana. El día de hoy en Espacio Abierto, que es coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una institución dedicada a la investigación, difusión y enseñanza en torno a aspectos relacionados con la democracia y la participación ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2010. Vamos a más cordial bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan ya aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto dejamos los micrófonos a Justin Dupuy del Centro de Análisis e Investigación. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Víctor. Buenos días a todo el equipo del INER que hace posible este espacio. Buenos días a ustedes, Radio Escuchas. Gracias por escucharnos. Como cada dos lunes, Fundar Centro de Análisis e Investigación está al aire en Espacio Abierto y como siempre Fundar les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Este programa va a estar dedicado al 100% al tema presupuestal. Vamos a analizar, descifrar, desmenuzar, triturar, examinar con los expertos de Fundar el paquete económico que se entregó el pasado martes 8 de septiembre. En 2009 el gobierno respondió a la crisis con recortes al presupuesto. ¿Qué nos espera para el 2010? ¿Qué hará el gobierno para mitigar los efectos de la crisis? Es durante la negociación presupuestaria que se establecen las prioridades para el próximo año. Es el momento de enterarte de lo que hacen tus representantes. Tú tienes el derecho a proponerles cómo y en qué gastar tus impuestos. Desde hace 10 años, Fundar Centro de Análisis e Investigación monitorea la negociación presupuestaria e informa oportunamente a la ciudadanía. A partir de septiembre, la discusión en la Cámara de Diputados sobre el destino de nuestros recursos empieza. Escúchanos en Espacio Abierto. Fundar te informa de lo que sucede en la negociación del presupuesto 2010, cada dos lunes. De las 10 a las 11 de la mañana en el 660 de AM. Visítanos también en la página web www.fundar.org.mx. Fundar y Radio Ciudadana en la negociación presupuestaria por un buen ejercicio de los recursos públicos. Pero antes de empezar este recorrido entre las entrañas del paquete económico 2010, les invitamos a ustedes que nos escuchan a llamarnos para compartir su opinión sobre justamente estas propuestas económicas que hizo el Ejecutivo, lo de suprimir, por ejemplo, unas secretarias de Estado o de aumentar los impuestos con el famoso 2%. ¿Qué les parece? Llámenos y comparten su opinión. Además, a las 5 primeras personas que nos marcan, les regalamos un libro sobre las comisiones de derechos humanos en México que se llama Organismo Público de Derechos Humanos en México, Nuevas Instituciones, Viejas Prácticas. Este análisis se presentó en la sede de Fundar el pasado miércoles y propone un balance sobre el sistema ombudsman en México, uno de los más caros del mundo y sin embargo uno de los menos eficientes. Hace 20 años, les recuerdo, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para fortalecer la defensa justamente de los derechos humanos en México y sin embargo en la práctica el sistema ombudsman está lejos de cumplir con este objetivo. Al contrario, los especialistas de Fundar han documentado un déficit en su actuación que se traduce en prácticas ineficientes y autoritarias. A las 5 primeras personas que llaman, les regalamos este libro, la más reciente investigación de Fundar sobre estas comisiones de derechos humanos en México. Víctor, por favor, ¿puedes explicar a los radioescuchos cómo llamarnos para ganarse este libro? Con todo gusto, la invitación para que participen con nosotros, teléfonos abiertos y a su disposición 5604-8229 y 5604-7926, además de nuestra alada sin costo en línea gratuita 01800-670-1680. Déjame regresar al tema justamente de este libro que les regalamos el día de hoy, este análisis del sistema ombudsman. Este balance que propone este libro cobra aún más relevancia en un año en el que se renuevan las presidencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de 8 comisiones estatales. Fundar Centro de Análisis e Investigación llama a los órganos legislativos a dar señales fuertes de cambio y elegir personas que cumplen con el perfil de defensor y promotor de los Derechos Humanos para estar pendiente de este proceso. Fundar forma parte de un grupo de organizaciones que le da seguimiento a estas direcciones del futuro titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Este grupo se llama el Colectivo Relevos 2009, y en la página de Relevos 2009 pueden encontrar mucho más información. Les doy esta página, es www.relevos2009.org.mx. Les repito la página, www.relevos2009.org.mx. Y justamente una de las exigencias de ese grupo es contar con un proceso de elección transparente y con participación ciudadana, y que se busque elegir una persona comprometida con los derechos humanos y que cumple con un perfil adecuado. Repito, en la página de Relevos encontrarán más información sobre las solicitudes justamente de la sociedad civil. Y ahorita vamos con la editorial Itinerario Legislativo. Son tus diputados, los elegiste, te representan, pero ¿sabes lo que hacen? Síguelos en el itinerario legislativo de Aide Pérez. Itinerario legislativo con Aide Pérez. Buenos días, Aide, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poco lo que ha pasado en la Cámara de Diputados estas dos últimas semanas. Creo que entre las Juanitas y la llegada del paquete económico hay mucho que decir, ¿no? Sí, pues me gustaría tocar esta mañana el tema, como dices tú, de la llamada diputada Juanita, para hacer un poquito como de darle contexto a esta situación. Quisiera yo recordar el origen de la llamada ley de cuotas. En nuestro país, en el año de 2003, se reformó el Código Penal de Instituciones y Procedimientos Penales para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Se trató de una reforma que pretendía crear mecanismos para que las mujeres tuvieran una adecuada participación en todos los niveles del poder público, especialmente en cargos de nivel decisorio como es el de diputadas del Congreso de la Unión. En esta reforma del 2003 se obligaba a los partidos a postular por lo menos 30% de mujeres como cargos de elección popular. Durante este proceso electoral de julio de 2009, se reforma nuevamente este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales, y ahora se obliga a los partidos a postular por lo menos 40% de mujeres, como para diputadas y diputados. Sin embargo, vemos que en la práctica, pues esto no se aplica, porque los partidos siempre encuentran como estas formas mañosas de saltarse la ley. Entonces ahora vemos que ya hay 10 legisladoras que están renunciando a sus cargos para dar a suplentes, que en su mayoría son hombres. En este sentido, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la ley electoral para acotar las solicitudes de licencia y evitar que se repitan este tipo de situaciones. Esta propuesta lo que pretende es obligar a los partidos que sus candidatos, por el principio de representación proporcional, tanto el propietario como el suplente, sean del mismo género. Es decir, para que, digamos, evitar esta situación mañosa de que cumplan con la llamada ley de cuotas, pero a las primeras sesiones de empezar con su cargo, renuncian y generalmente les dejan sus puestos a sus familiares, a sus esposos, a sus hermanos. Me gustaría darles el dato. En esta ocasión se trataron de 4 diputadas del Partido Verde. Ellas son Carolina García, Mariana Ivette, Laura Elena Ledezma y Katia Garza Romo. 2 diputadas del PRI, Ana María Rojas y Yulma Rocha, una del PT, Ángel Patricia, y otra del PRD, Olga Luz Espinosa. Como te comentaba, Garza Romo, diputada del Verde, deja la curula a su esposo Guillermo Cuevas Ada, Ezeta Salcedo a su hermano Carlos. Y bueno, estas situaciones sí hay que decir que ya deberían venir, digamos, por la poca experiencia y por el poco perfil que tenían estas mujeres en cargos de televisión popular o en la administración pública. Esta bueno, es una iniciativa de reforma que se propone el PAN y que bueno, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, celebramos, pero bueno, pues todavía habrá que ver qué sucede. Bueno, muchas gracias, Aire, y estarás justamente con nosotros en dos semanas para contarnos qué pasa en San Lázaro. Claro que sí, estamos acá en dos semanas. Y mientras tanto, pues los radioescuchas pueden encontrar mucha información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Hasta luego, Aire. Y como les comentaba hoy, este espacio abierto se dedica al 100% a las finanzas públicas y no tendremos sección de noticias. Vamos a analizar con tres investigadores de Fundar Centro de Análisis e Investigación el paquete económico 2010. Estoy con Orocio Moreno, coordinadora del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar, y con José María Marín y Diego de la Mora, investigadores de esa misma área. Buenos días a los tres. Hola, Cristina. Hola, Víctor. Buenos días. Buenos días a todos. Y desde la salida del paquete económico, los tres han dedicado su tiempo a analizar y desmenuzar este proyecto del Ejecutivo, este paquete económico. Y antes de contarme con lo que resalta, ¿no?, de su análisis, vamos a escuchar una cápsula de Karen Pérez sobre el paquete económico. De septiembre, el presidente Felipe Calderón presentó el paquete económico. ¿Pero qué es o qué contiene este paquete económico? Se compone principalmente de dos documentos: la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos. La Ley de Ingresos de la Federación refleja el cálculo anticipado que hace el gobierno de cuánto dinero vamos a tener el año siguiente, sumando, entre otras cosas, el dinero que va a recaudar de nuestros impuestos y de la venta del petróleo. El presupuesto de egresos nos dice en qué y qué dependencias se van a gastar estos ingresos. Dichos documentos son solo una propuesta, y las y los legisladores tienen hasta el 15 de noviembre para analizarlos, discutirlos y modificarlos. Dada la importancia del tema, salimos a las calles para ver qué opinan los ciudadanos con respecto al paquete económico. Según lo presentado el pasado 8 de septiembre, se menciona la creación de un nuevo impuesto de contribución para el combate a la pobreza. ¿Qué opinas sobre esto? Soy Carmen Galván, tengo 32 años, actualmente soy funcionario del gobierno de Sucesar y también soy presidente de una asociación civil que se llama la Liga Nacional de Comités Ciudadanos en Resistencia. Primero, parece que es el disfraz que se le ha puesto al IVA. Se generaliza un aumento del 2% a todo el consumo y por tanto parece que afecta económicamente principalmente a la gente de escasos recursos y en general a la clase media. Y entonces, como se trata de un impuesto al consumo, que es un impuesto al que la gente no puede escabullirse, y es un impuesto que viene a agravar a la pobreza, ¿no? Pareciera que este impuesto que se llama contribución al combate, para el combate a la pobreza, pues nadie pareciera que está combatiendo a los pobres, ¿no? Como obligándolos a aumentar sus gastos y disminuir por tanto su capacidad de compra. Soy Luis Navarro, soy empleado federal, tengo 25 años. Yo creo que es una medida que está tomando el gobierno federal desde una óptica en la que ellos se encuentran en este momento con una crisis económica pues pegándole duro. Sin embargo, creo que grabar con un 2% a diferentes productos no es la solución, porque al final de cuentas van a destapar un hoyo para tapar otro y creo que no es la vía para que México tenga una recuperación económica a mediano plazo. Creo que lo que se debería hacer es buscar la manera en que mediante estrategias obviamente estudiadas que se genere una producción verdadera, que se genere empleo, que haya una recaudación verdadera, porque pues, ese 2% que le van a poner a alimentos y medicinas también es pobre. su opinión con respecto al aumento progresivo en los energéticos? De las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública. Ferrer Galván, yo no estoy de acuerdo primero porque mandan al desempleo a una que sean funcionarios burócratas, los mandan de aquí. Segunda, finalmente, una de las vertientes que genera más recursos a nuestro país es el turismo. La eliminación de la Secretaría de Turismo parecería no apostar entonces a que entren divisas de fuera del país. Y finalmente, la Secretaría de la Función Pública hay que decirlo con todas las palabras, eso era el órgano de control de la Presidencia de la República. Y ahora este órgano de control, que es la Secretaría de la Función Pública, va a depender directamente del Presidente de la República, aunque ya lo hacía, ahora va a estar directamente operando desde los tiros. Entonces no va a haber quien cuide del hombre de las manos limpias, que es el Presidente Calderón, que ya no tiene ni quien le revise las manos. Y lo de la reforma agraria, que me parece en realidad ya el asunto más fuerte de todas estas medidas que hemos visto esta semana, enviar un mensaje que pareciera que Calderón está castigando a la población pues, por haber perdido las elecciones el año pasado. Soy Luis Navarro. Estoy de acuerdo siempre y cuando no dejen un vacío en el trabajo que depende de esa secretaría. Eso digo, eso desde una perspectiva, pero desde otra perspectiva se van a perder muchísimos empleos porque los recortes van a ser impresionantes. Es ahí que representa un ahorro para el gobierno federal, pero por lo que va de la manera de cuánta gente y cuántas familias van a quedar pues sin esa entrada que recibían por pertenecer a las secretarías que pretenden desaparecer, ¿no? Para Espacio Abierto, Karen Pérez Brasil. Bueno, estoy aquí con Rocío, José y Diego, y antes de llegar a los detalles de este paquete económico, me gustaría que nos den una opinión general sobre este paquete económico. ¿Cómo describirían el paquete económico 2010, Rocío? Sí, sí, pues te cuento. Es que hay varias cosas que hay que analizar, ¿no? Como bien dijiste al principio del programa, hay que desmenuzar todo el paquete económico, porque a diferencia de otras ocasiones, pues no solamente aquí hay que ver qué es lo que pasa ni con la ley de ingresos ni con el presupuesto, sino hay que ver todas estas medidas que está proponiendo el Ejecutivo para obtener más recursos. Este asunto de la obtención de más recursos se debe a que, pues como todos ya sabemos que hemos venido diciendo en este programa un rato, es que, y aunque no lo digamos, creo que todo el mundo lo sabe, México es un país que ha dependido muchísimo del petróleo y el petróleo de verdad se nos está acabando. Ahora lo que se está proyectando es que vamos a producir, creo que la producción le están disminuyendo en 700 mil barriles, que es una cifra considerable si multiplicamos eso por $50, que está más o menos ahorita el barril. Y además eso aunado a la crisis económica que estamos viviendo ahorita en 2009, que se supone que ya estamos saliendo, pero la verdad es que las cifras macroeconómicas todavía no señalan eso, pone al gobierno, al Ejecutivo en una posición bastante vulnerable. Parece ser que no hay recursos y se está haciendo como todo un ajuste para ordenar, para un intento de priorizar los recursos, pero al mismo tiempo también pues están buscando medidas alternativas para obtener un poquito más de recursos, y hay que ver cuáles son los impactos que tiene esto, si son plausibles o no, si es una medida que realmente va a terminar solucionando los problemas que acabo de mencionar, ¿no? Eso es como ahorita, y creo que en el programa iremos metiéndonos en cada uno de estos componentes, ¿no? No sé qué opinan. Sí, como bien lo dices, Rocío, pues en el paquete hay dos partes, ¿no? Una es la que explica cuánto dinero va a entrar en 2010 y de qué manera, y la otra parte es cómo se va a gastar. Y en esa primera parte hay muchas medidas, como dos ejes que sean como más recaudación, ¿no? Aumentando los impuestos, y de un lado, y de otro lado un programa de austeridad, ¿no? Que permitiría un reajuste de los gastos. Hablando de los impuestos, ¿no? Entre las medidas menos populares está este famoso 2%, el cual parece ya muerto antes de haber existido. Creo que esta mañana en el Universal hablaban de estudios de expertos que confirman que de aprobarse la creación de este impuesto, como el 2% al consumo, la población más pobre tendrá que sacrificar bienes y servicios no necesarios para mantener su patrón de alimentación. Bueno, ¿cuál es la posición de Fundar justamente sobre el aumento de impuesto que propone el Ejecutivo, José? Sí, como lo acabas de mencionar y los estudios que se han hecho al respecto, la posición de Fundar es que este impuesto pues es una solución fácil a un problema sistémico que ha tenido el gobierno, ¿no? Bueno, en verdad trata de atender dos problemas de manera mediocre. El primero es la falta de recaudación, ¿no? Como bien Rocío lo acaba de mencionar, el problema de la disminución en la producción del petróleo, también tiene que ver con temas de una ineficiencia en la recaudación y un gran sector de la población que es parte de la economía informal, que tampoco contribuyen a los impuestos. Entonces, esta medida del 2% en verdad no es la mejor manera de solucionar el problema de menores recursos, y tampoco es una solución para poder mitigar los niveles de pobreza y los efectos que los más pobres están viviendo a raíz de la crisis. En general, un impuesto al consumo transmite los efectos negativos de una manera más fuerte a las poblaciones con menores ingresos. Un ejemplo básico es que si tú tienes 100 pesos para gastar, ¿no?, y te cobran el 2%, estás viendo que 2 pesos se te va a ir a este impuesto, y si en total tienes pues 100 pesos, 2 pesos es algo más serio que si tienes, ¿no?, 10.000 pesos para gastar, pues un aumento en el 2% tal vez no te afecta de la misma manera. Nosotros también hemos hecho simulaciones y pues vemos que el pastel en general, o sea, la recaudación va a aumentar. Sin embargo, lo que van a aportar los deciles más bajos a este crecimiento del pastel, bueno, este pastel va a ser más que antes, y la proporción que van a aportar los más ricos pues disminuye, ¿no? Porque los pobres o los de deciles bajos que no pagaban impuestos en lo que es la canasta básica y medicamentos, acotándolos solo esos dos, pues ahora sí van a contribuir. Sí, así que son medidas que pegan más a los pobres. ¿Has dicho un comentario? Sí, yo quisiera agregar además en relación a esto que una de las cosas que está diciendo el gobierno es que este 2% se le está llamando la contribución para combatir la pobreza, ¿no? Que son recursos que se van a agregar al programa de oportunidades y que de esta manera es como se va a compensar este incremento en alimentos y medicamentos para la población. Sin embargo, que hay dos cosas que hay que señalar, ¿no? Uno, los mecanismos de distribución que tiene el gobierno no son eficientes, en el sentido de que no toda la población pobre, que estamos hablando de, creo que son 50.6 millones de mexicanos actualmente que viven en pobreza, pertenecen al programa Oportunidades. O sea, ahorita estamos hablando de 5 millones de familias, un poquito más, y se espera que sean 6. En total, va a haber, estamos hablando como de 30 millones de mexicanos que podrían estar afiliados al programa de oportunidades. Esto quiere decir que todavía tienes 20 millones, es como un cálculo aproximado, ¿no? Esto quiere decir que tienes 20 millones de personas que no están incorporadas a oportunidades y que no van a tener esta redistribución que le están llamando, ¿no? Entonces, independientemente de que, por ejemplo, una persona de oportunidades reciba 1.400 pesos aproximadamente, si es que es beneficiario de absolutamente todo lo que compone el programa, que tiene que ver con salud, con becas, con apoyo alimentario, etc., etc., no todo el mundo tiene acceso a estos 1.400 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una muy buena parte de la población que no está recibiendo esto y que va a tener que pagar más recursos, población que más del 50% de su ingreso se va a alimentos, ¿no? O sea, sí tiene un impacto, sí es regresivo, y no podemos pensar que porque se le está llamando el impuesto de combate a la pobreza, realmente va a combatir la pobreza. Además de que aquí hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Oportunidades por sí solos no es un programa que combate a la pobreza. O sea, el combate a la pobreza es una estrategia que tiene que ser mucho más integral, en el sentido de que, pues sí, con oportunidades garantizamos que no haya desnutrición, que los niños y las niñas terminen la escuela media superior, y garantizamos que los viejos tengan un apoyo económico. Sin embargo, ¿qué pasa después, no? ¿Cómo incorporamos a todas estas personas al mercado laboral? Esas son las cosas que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de un impuesto para combatir a la pobreza. Gracias, Rocío. Vamos a un corte y regresamos con el tema. Estás escuchando Espacio Abierto. Radio Ciudadana 670. Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública, en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el largo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy queremos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Centros de Integración Juvenil invita al Congreso Mundial de Adicciones, experiencias basadas en evidencia. Del 23 al 25 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Informes e inscripciones en www.cij.gov.mx o al 5212-1212. 40 años de experiencia atendiendo a la familia hacen la diferencia. Para vivir sin adicciones. Centros de Integración Juvenil. Seguro te ha pasado. ¡Amor! ¡Se acabó el papel! Para esos imprevistos están los básicos del ahorro de Oxxo. Rebajamos permanentemente los precios de nuestros básicos del hogar para que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo con los básicos del ahorro de Oxxo. Con la revista del consumidor de septiembre descubrirás las bondades y defectos de las bebidas de soya. Para saber cómo late tu corazón, conoce la calidad de los medidores de presión arterial electrónico. No más sorpresas. Te enseñamos a leer tu recibo de la CFE. Además, mejora tu economía con las opciones de educación financiera. La revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno Federal. Más de 5 millones de familias, que representan a 26 millones de mexicanos, reciben el apoyo de oportunidades, que va desde 500 hasta 2.000 pesos al mes. Con oportunidades, el gobierno federal está apoyando a la gente, está apoyando a las familias más pobres de México, para que se ayuden con sus gastos de alimentación, salud o educación, para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este gobierno es único en cualquier partido político que le apoye el uso para fines. 670. Continuamos. Espacio abierto. Fundar Centro de Análisis e Investigación. Llevamos 10 años impulsando la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, los derechos humanos y la democracia participativa. Escúchanos cada dos lunes en Espacio Abierto de 10 a 11 de la mañana y entérate de lo que hace la sociedad civil para fortalecer la democracia mexicana. Son las 10 de la mañana, ya con 31 minutos, para usted que nos acaba de sintonizar aquí en el 660 de Marroal Ciudadana. Este es su programa, Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. Reiteramos la invitación, llámenos 5604-8229 y 5604-7926. Tendrá la oportunidad de llevarse uno de estos libros, así como la señora Ángela Cocospa Ávila de San Luis, ya tiene su libro por participar con nosotros. Adelante. Sí, recuerdo a los radioescuchas que quedan 4 libros a regalar. Estos libros serán Los Organismos Públicos de Derechos Humanos de México, Nuevas Instituciones Viejas Prácticas. Así que llámenos. Y estamos de regreso aquí con 3 expertos de Fundar, Rocío, José y Diego, y estamos hablando del paquete económico 2010. Como bien nos contaban antes del corte, los impuestos que están pensando o en este paquete, pues pegan más a los pobres, y además, aunque son impuestos como el 2%, por ejemplo, que dice que es para ayudar a los más pobres, el sistema de redistribución del gobierno no es bastante eficiente para garantizar esta redistribución. José, me gustaría que nos dé otra vez como una... tu opinión así sobre este paquete en general. Sí, yo tal vez diría que el paquete económico del presupuesto es un parche en una camisa que ya está muy desmenuzada. Este presupuesto trata de tapar unos hoyos de problemas sistémicos que lleva años que el gobierno no atiende. Como mencioné anteriormente, el problema de los ingresos es un problema que lleva muchos años que aún no encuentra solución. En parte tiene que ver con la gran dependencia que tiene el gobierno en los ingresos petroleros. Si no me equivoco, es aproximadamente 40% de todos los ingresos que provienen de esta fuente. Y también el problema de tener una estrategia tanto para luchar contra la pobreza como para reactivar la economía son dos estrategias que no están bien articuladas, o que de la manera que están articuladas no han tenido el efecto deseado. Regresando tal vez un poco a estos mecanismos de los cuales Rocío hablaba, debatir la pobreza, ¿no? Oportunidades, y ahora también el programa de abasto alimentario, el cual también se mencionó como uno de los mecanismos para redistribuir el ingreso. Estábamos haciendo una gráfica ayer y nos dimos cuenta que tanto subía lo que es el gasto en oportunidades a través de los años y abasto alimentario, pero a la misma vez también subía lo que son los niveles de pobreza. Entonces uno esperaría ver una relación inversa: mientras más gastamos en oportunidades y gasto de desarrollo social, pues menor incidencia de pobreza deberíamos de ver. Sin embargo, eso no es lo que los datos nos indican, y por eso nos cuestionamos ¿qué tan efectivo va a ser este mecanismo de redistribución? Y Diego, ¿tu opinión sobre este paquete de 2010? Bueno, en Fundar, desde que empezó la crisis a finales del año pasado, hemos estado diciendo que el gobierno no ha generado los mecanismos eficientes para reactivar la economía. Y desde mi punto de vista, este paquete económico tiene un componente similar. No genera mecanismos eficientes para reactivar la economía, y por el contrario muestra una política económica incongruente del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda. Déjenme darles un ejemplo. Una de las medidas que tendría que estar impulsando la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal es invertir mucho más en infraestructura, en distintos gastos de inversión, y sin embargo para este paquete económico se propone que el gasto corriente suba en 2.7% y el gasto de inversión baje en 13.5%. Entonces esta no es una manera elocuente ni clara de reactivar la economía y de enfrentar la crisis, y es la misma situación que hemos estado observando durante el último año y la misma política incongruente de la Secretaría de Hacienda. Y me gustaría regresar a los impuestos, ¿no? Hemos hablado del 2%, pero hay mucho más, ¿no? Están hablando del impuesto sobre los energéticos, o sobre el ICR, o el impuesto especial de 4% de la telecomunicación. ¿Qué opinan de todas estas medidas que buscan grabar más a las personas? Como José ya señaló, la realidad de las cosas es que pensamos que esto es un parche. Una de las cosas que hemos estado diciendo en Fundar es que hay recursos, hay dos cosas, ¿no? Uno, hay recursos que nos están gastando, ¿no? Todo lo que hemos señalado en los últimos meses de todos estos fideicomisos que tienen, pero que de verdad son cuantiosos recursos que están ahí en un banco y que nos están gastando y que podrían utilizarse. No hay una obligación de recurrir a aumentar los impuestos para que el gobierno encuentre más dinero para gastar. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, es que aquí tendríamos que estar observando dos cosas. Uno, si queremos tener mayores recursos hay que reactivar la economía, ¿no? Entonces, una cosa que estamos diciendo es, todos estos recursos que ya fueron asignados, que ya están canalizados, que están etiquetados, que se gasten. Que se gasten en hospitales, que se gasten en carreteras, que se gasten en infraestructura para reactivar la economía. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hemos estado diciendo que hay dos bolsas grandes de recursos que no se están recaudando, que son la de los créditos fiscales y la de los gastos fiscales. Los créditos fiscales son todos estos recursos que vinimos en el último programa a contar, que es una empresa hace su declaración y dice que le debe 100 pesos a Hacienda y resulta que termina debiéndole 120. Estos 20 de diferencia no se recaudan, ¿no? Y entonces, José, ¿cuánto era el dato en el primer trimestral sobre los créditos fiscales? En el segundo trimestral, en el anexo, viene información acerca de los créditos fiscales. Y si no me equivoco, aproximadamente en el primer semestre del año estaban en los 400 mil millones de pesos. Bueno, ¿no? 400 mil que cubrirían el boquete de este año y con eso subsanamos lo que se va a recaudar con este famoso dos impuestos. 2% que son como 70 mil millones, ¿no? Antes de recaudar más, por ejemplo, recaudar mejor, ¿no? Exacto. Y lo de los gastos fiscales pues está directamente vinculado con este asunto del subsidio a la gasolina, que ahora el subsidio a la gasolina es algo que nosotros pensamos que antes de seguirlo absorbiendo, antes de quitarlo, se tendría que hacer una evaluación mucho más puntual de cuál es el impacto y quiénes son los beneficiarios directos de este subsidio, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que deberíamos de buscar en general en cuanto a lo que es la política fiscal en México. En otros países, si no me equivoco, Diego, estamos también trabajando el fin de semana viendo las mejores prácticas de transparencia presupuestaria a nivel mundial, y en Sudáfrica, si no me equivoco, con el paquete económico dan un análisis de impacto de todos los gravámenes. Eso no lo vemos aquí para este paquete económico, y es información necesaria que debería de proporcionarse para poder hacer una evaluación acerca del estado de las finanzas públicas y de los ingresos del país. No se vale proponer más impuestos, hacer modificaciones cuando no hay claridad acerca de cómo hoy por hoy los impuestos se están recaudando y cómo están impactando, ¿no?, para lograr el objetivo que se quiere lograr. Así que hay dos cosas que dicen aquí: primero, recaudar mejor, ¿no?, antes de aumentar los impuestos, y también vamos demasiado rápido. Primero hay que reactivar la economía y luego, a lo mejor en una segunda etapa, aumentar los impuestos, pero primero reactivar la economía. También se propone para justamente para llegar a estos reajustes de gastos, se propone un programa de austeridad en el cual creo que se propone desaparecer tres secretarios de Estado. Me gustaría saber qué opinan sobre este programa y sobre la supresión de estas secretarias, Diego. Bueno, en primer lugar, esta no es una clara racionalidad de austeridad, ¿no? Desaparecer estas tres secretarías ahorraría al gobierno en un primer momento alrededor de 6,000 millones de pesos y ya cuando sean realmente absorbidas por otras secretarías, no va a ser un monto más allá de los 8,000, 10,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay un problema aquí de que no realmente no se están ahorrando demasiados recursos. Y por otro lado, son secretarías, sobre todo la función pública, que no se pueden desaparecer así como así. Lo que está proponiendo es que desde la presidencia se audite y fiscalice a las distintas dependencias del gobierno ejecutivo federal. Y no se puede hacer esta transición tan directamente. Tendría que plantearse una transición, una reforma paulatina al sistema de auditorías, quizá darle mucho más recursos y mucho más poder de auditar a la Auditoría Superior de la Federación, pero la función pública cumple una función en el gobierno federal que no puede desaparecer así como así. Entonces, no se están ahorrando realmente demasiados recursos con esta medida y se deja sin una función importante del gobierno. Ahora, por otro lado, hay una clara falta de ahorro en el gasto público del gobierno federal, porque llevamos desde 2000 a la fecha, hemos triplicado el presupuesto del gobierno, y pues eso no se refleja en mucho mejores condiciones para la población en general. Entonces, el gobierno tendría que ser mucho más austero, tendría que aplicar medidas realmente de racionalidad y de recorte, por ejemplo, de los sueldos de todos los funcionarios. Si hacemos una comparación entre los sueldos del gobierno federal contra los sueldos, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal, vemos que son, en el mejor de los casos, el doble y en algunos casos hasta el triple en los mismos puestos, ¿no? Entonces, tendría que hacerse un esfuerzo realmente de austeridad y no esto que nos presentan. Y justamente, un último programa, viniste a hablarnos también del gasto en comunicación y diciéndonos, se está siempre gastando mucho en un rumbo que no lo necesitaría. ¿Cómo estamos de este lado? Bueno, esta vez es interesante ver que el presupuesto para 2010 bajó en relación a lo que se presupuestó en 2009. En 2009 casi se habían presupuestado 2,000 millones de pesos para comunicación social y publicidad, y este año se presentan alrededor de 1,500 millones de pesos. Esto, sin embargo, no significa que el gobierno esté bajando su presupuesto de manera clara en comunicación social y publicidad, porque vemos, por ejemplo, en 2008 que el gobierno había presupuestado menos de 1,000 millones de pesos, alrededor de 850 millones de pesos, y se acabó gastando 3,500 millones de pesos, ¿no? Entonces, no necesariamente porque presupueste menos quiere decir que al final del año va a gastar menos, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. Y justamente me gustaría platicar con ustedes de cómo se tendría que, de qué manera se tendría que reactivar la economía, porque de un lado el Ejecutivo está haciendo promesas de que con menos va a hacer más, ¿no? Por ejemplo, va a mantener las inversiones en infraestructura, pero parece que estas son promesas que no son realistas, ya que se desaparecen 10 obras millonarias, ¿no? En el sector eléctrico, por ejemplo, creo que estarían en condiciones de generar casi 20,000 empleos directos e indirectos, y entre los proyectos que ya descansan en el bote de la basura y que al menos en el papel significa una inversión superior a los 2,000 millones de dólares, se encuentra nada menos que la hidroeléctrica la Parrota, ¿no? Uno de los megaproyectos del sexenio foxista. Así que cómo parece que estas promesas son falsas, ¿no? ¿Cómo se podría reactivar la economía? Mira, déjame contarte el caso del Fonadín. que es el Fondo de Infraestructura. Este fondo tenía disponibles al 31 de diciembre de 2008 59.415 millones de pesos. Se supone que con esto se iban a hacer una serie de proyectos y de estudios para invertir en infraestructura. Ahora, de todos los proyectos que se han propuesto, alrededor del 65%, lo que equivale a un monto de 40.000 millones de pesos, está en proceso de licitación. Esto quiere decir que después de seis meses en los que estamos en crisis, en los que hay estos casi 60.000 millones de pesos disponibles para usarse en proyectos de infraestructura, cuando vemos qué pasó con este dinero después de un semestre, no se han ejercido más que 384 millones, ¿no? Es de veras ridículo que, teniendo los recursos disponibles y habiendo esta necesidad urgente de invertirlos, de crear empleos, como dices, de crear infraestructura para el país, se ejerza una cantidad ridícula de este fondo de 60 mil millones de pesos, ¿no? Urge que se termine con estos ejercicios, ¿no, José? A mí me gustaría llamar la atención al hecho que la situación en la que se encuentra ahora el país no es algo que vino desde afuera exclusivamente. El gobierno tiene cierta responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas que ha tenido, no solamente el que tuvo el año pasado, sino en años anteriores. Es evidente que las políticas públicas que están articulando a través del presupuesto no son efectivas para lograr los objetivos de desarrollo tanto económico y social. No es una cuestión de solamente decir más dinero en la estructura que hoy por hoy hay para aplicar las políticas públicas. Y te doy un ejemplo muy claro. ¿Cómo puede ser que hoy, este año, se está viviendo esta situación donde se están recortando secretarías, donde el gasto en inversión va a bajar, donde los niveles de pobreza subieron el año pasado, cuando, si no me equivoco, desde el 2003 al 2006 hubieron excedentes petroleros multimillonarios? Solo en el 2008 aproximadamente, si mi memoria no me falla, son 3.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos, perdón. Ya está volviéndome muy muy generoso con el gobierno. 300.000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Hay menos pobres? No. ¿La economía está mejor? No. ¿Habían ahorros para sortear este tipo de problemas? No. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, vuelvo a repetir, la situación que se vive hoy en día en México no es una cuestión únicamente que vino del exterior, de la cual no podemos hacer responsables a los gobernantes. Y justamente también con esta crisis vemos que el número de pobres está aumentando. ¿Qué tendría que hacer el gobierno justamente para enfrentar este aumento de la pobreza, Rocío? Yo creo que tendríamos que empezar por hacer una valoración de la estrategia que se está implementando actualmente. La verdad es que el único programa que se ha mantenido desde el gobierno de Cedillo hasta la fecha es el Oportunidades. Y hay un dato aquí bien chistoso. Ayer estábamos viendo en la página de Hacienda las cuentas públicas y veíamos el programa de empleo temporal que también surgió de la administración cedillista. Y veíamos que en aquel entonces, en 1999, creo que era el 2000, se le asignaron 3.8 mil millones de pesos a empleo temporal. Si eso lo pasamos a este momento, estamos hablando de que el programa está recibiendo exactamente lo mismo que se está proponiendo para 2010. O sea, esto lo pongo como un poco para ver la perspectiva que en 10 años seguimos, según esto, destinando una mayor cantidad de recursos y en realidad no está pasando eso. Seguimos teniendo exactamente la misma cantidad de pobres en 2000 que ahorita. Entonces, hay que tomar esto en cuenta para ver que efectivamente hay algo que se está haciendo mal. No hay una estrategia. Oportunidades sí es un gran programa, pero no es lo único que se tendría que estar haciendo. Sí aplaudimos el esfuerzo por el gobierno por finalmente poner como una de sus banderas el combate a la pobreza, pero apostando a oportunidades y aumentando impuestos a los grupos más vulnerables no es la mejor manera de hacerlo. José, un comentario sobre este tema? Sí, como dijo Rocío, es muy importante evaluar cuál es la estrategia para combatir la pobreza. No hay claridad y no hay información transparente, oportuna, que dé cuenta del impacto y el efecto ¿no? que tienen estos programas y esta estrategia. Te doy un ejemplo muy puntual. Este año, el programa de opciones productivas se le cortó el presupuesto a la mitad. La pregunta es ¿por qué? Puede tener muy buenos motivos por los cuales debería de recortársele, pero no se presenta este tipo de análisis que te puede dar cuenta qué está funcionando, qué no está funcionando, por qué se le asigna más recursos a un programa y por qué se le quitan a otros. Este tipo de cosas son necesarias para poder ver si se está en el camino correcto para encontrar la solución para llegar a los objetivos, ¿no? O si en verdad toda la programación lleva un componente inercial donde se presupuesta lo que hay y si no hay, pues entonces no se le asignan recursos, ¿no? Y faltan 5 minutos antes de que terminemos este programa. Me gustaría, Diego, que nos hables justamente desde estos puntos que hay que vigilar justamente desde el paquete, ¿no? De la prisa propuesta. Quiero señalar antes un asunto sobre lo que decían ahora José y Rocío sobre cómo tendría que estar enfrentando el gobierno esta situación de pobreza. Y una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es reactivar la economía. Si la economía sigue yéndose en picada, tendremos mucho más cantidad de pobres, ¿no? Por ahí hay análisis que dicen que cada vez que el PIB baja en un punto porcentual, se crean millones de pobres en este país. Entonces, si la economía no se reactiva, si la economía sigue siendo manejada con esa irresponsabilidad y esa incongruencia, pues lo que vamos a ver es mayores cantidades de pobres en nuestro país, más dificultades y en algún momento quizá empezamos a ver inestabilidad social de otro tipo, ¿no? Y en cuanto a lo que te preguntaba justamente de qué hay que recordar, ¿no? O cuáles son los puntos de los cuales hay que ser como, hay que vigilar, ¿no? De ese paquete. Bueno, hay que estar muy al tanto de lo que suceda con los nuevos impuestos, de la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ver cómo se desarrolla esta discusión. Seguramente el 2% será rechazado, es casi un hecho. Sin embargo, tenemos que ver también los otros impuestos que se mencionaban aquí, el aumento al ISR del 2%, los aumentos a telecomunicaciones, etcétera. Ese es uno de los temas que tenemos que estar viendo con mayor magnitud. Ahora, los diputados tienen la facultad y esta discusión debería darse en el Congreso, es creo que el lugar donde tiene que darse, de ver por qué el gobierno federal gasta como lo hace, por qué gasta tanto, por qué a pesar de que el presupuesto sea, como les decía, casi triplicado de 2000 a la fecha, ¿por qué tenemos estos problemas tan graves para solucionar asuntos tan urgentes como la pobreza? ¿Y por qué se sigue yendo todo el dinero en gasto corriente en vez de invertir en asuntos estratégicos para el país? Creo que esa es la discusión que tendría que estar en el fondo de todas las decisiones de los diputados durante esta negociación. ¿Rocío? Ah, y otra cosa añadiendo a esto que parece que nadie está mencionando es, de nueva cuenta se propone una reforma al régimen fiscal de Pemex. Eso tiene implicaciones en términos de que bajarán, si se aprueba, bajan los recursos que se van al sector público, recursos que también se tendrían que cubrir. Y yo nada más quiero señalar que el año pasado, justo en esta época, se estaba discutiendo una reforma energética, ¿no? Una reforma que se orientó directamente a Pemex y que incluía también un régimen fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? No creo que también es un momento de estar monitoreando y viendo qué es lo que está pasando en Pemex, cómo se toman las decisiones y por qué hay estas necesidades de continuamente estar reformando y dando más recursos sin dar resultados efectivos. Sí, José. Sí, la verdad es que yo solo quiero decir una cosa para terminar. Tal vez este programa con algo de buena noticia Al parecer ahora, una vez aprueben el presupuesto, van a publicar lo que nosotros hemos estado impulsando desde hace ya varios años, que se llama el presupuesto ciudadano. Ya más de una vez he hablado sobre este tema. Pero, aquí explícanos otra vez. El presupuesto ciudadano es un documento de sobre el presupuesto que lo explica de una manera muy simple, muy sencilla, para que todos los mexicanos y todas las mexicanas conozcan acerca del presupuesto. Este documento debe estar distribuido de manera amplia y parece que al final, bueno, esperamos que este año, ya se anunció en el en la exposición de motivos, y parece que este año va a haber un presupuesto ciudadano. Entonces, pues invito a todos los radioescuchas a que lo busquen y que aprovechen esta oportunidad que se les está dando para conocer mejor el presupuesto y poder identificar qué está haciendo el gobierno con nuestro dinero. Entonces, en esa con esa idea, pues no todo está mal y esperemos que el presupuesto ciudadano entender qué está pasando. Y también quiero recordarles a las escuchas que de este paquete económico los diputados tienen hasta el 15 de octubre, ¿no? Para aprobarlo, para la ley de ingresos. La ley de ingresos 15 de octubre, 30 de octubre en la los senadores y el 15 de noviembre para el presupuesto de ingresos en la Cámara de Diputados. Y muchas gracias a ustedes, ya se está terminando este programa. Pues gracias al apoyo y al trabajo de todo el equipo del IMER. Gracias a Patricia Montaño, a Carlos Aguilar, Javier Sánchez, Víctor Hugo Hernández, que hacen posible nuestra presencia en la radio. Y también a Karen Pérez, que desde ahora nos está ayudando en la realización y producción de este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos en dos semanas. Gracias. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más diversidad, que haya más diversidad de propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido especial, Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana. Radio Ciudadana 670. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Te escucha. Te acompaña. Te informa. Radio Pública. En su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Sí, ya ves cómo son los niños. Ya que andamos por aquí, déjame llegar a Oxxo por arroz. Con eso de que bajaron los precios, ya no voy más lejos. ¿Te acompaño? Yo también necesito aceite. Para lo que necesitas todos los días, están los básicos del ahorro de Oxxo. Rebajamos permanentemente los precios de nuestros básicos del hogar para que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo. Con los básicos del ahorro de Oxxo. Más de 5 millones de familias, que representan a 26 millones de mexicanos, reciben el apoyo de oportunidades, que va desde 500 hasta 2.000 pesos al mes. Con oportunidades, el gobierno federal está apoyando a la gente. Está apoyando a las familias más pobres de México, para que se ayuden con sus gastos de alimentación, salud o educación, para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. El programa público que no cualquier partido político que haya prohibido los partidos distintos para los establecidos en el programa. Habla Andrés Manuel López Obrador. No nos desanimemos, es larga la travesía. Tenemos que enfrentar intereses muy poderosos, pero es necesario que sigamos luchando por nuestros ideales y por causas justas. De nosotros depende el destino del país. Sigamos luchando, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Partido del Trabajo. Date 10 minutitos para revisar el estado de cuenta de tu Afore. Recuerda que de la decisión que tomes hoy dependerá tu pensión mañana. No todas las Afores se van a ganar lo mismo. 10 minutitos, 10 minutitos. Cartel 01-800-500-0747 y www.concar.gob.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal.